Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bienvenidos a una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Los lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana, donde no nos pueden seguir con la señal de FM, tienen internet a través de nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Sobremesa noctámbula a ritmo de jazz, blues, rhythm and blues, cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sí ya en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada y hasta las 4, 2 horas de música. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les saluda, les da una muy cordial bienvenida y les desea una muy buena tarde, Antonio Narváez. Nuestra voz femenina que abre esta tarde de agosto 25 del año 2008. La señora Julia Lee, una mujer que primero es una voz femenina, una cantante. Solemos comenzar siempre con una voz femenina en el 99,99% de los casos, y también la podríamos a esta señora colocar en el apartado de las desconocidas de siempre, las eternas desconocidas, porque esta señora, como mínimo aquí, que yo sepa, no ha tenido mayor repercusión. Julia Lee, de un álbum que se titula The Essential Julia Lee, Snatch and Grab It. Un tema que lleva por título Do You Want It? Do you want it, baby? Come and get it. Better get it while it's hot. Do you want it? Why don't you act like it? 'Cause I got a lot. Everybody comes from miles around, 'cause they know I got the hottest hash in town. Do you want it, baby? Come and get it. You gotta get it while it's hot. Do you want it? Well, come on and get it. You gotta get it while it's hot. Do you want it? Why don't you act like it? I sure got a lot. I got a special sale on stew. Written guarantee it'll satisfy you. Do you want it, baby? Come and get it. You gotta get it while it's hot. Now, do you want it? Come and get it. You gotta get it while it's hot. Do you want it? Why don't you act like it? I sure got a lot. Wine is wine, water's water. Look what you can get for just a quarter. Want a baby? Come on and get it. You gotta get it while it's hot. Thank you. you want it? Come on and get it. Gotta get it while it's hot. Do you want it? Why don't you act like it? 'Cause I sure got a lot. You can have anything you wish, but I'd like for you to try some of my fish. Do you want it, baby? Come and get it. Gotta get it while it's hot. Do you want it? Come on and get it. You gotta get it while it's hot. Do you want it? Why don't you act like it? 'Cause I sure got a lot. I got string beans, onions, potatoes, and garlic. If you eat that, it won't give you the colic. Do you want it, baby? Come on and get it. Gotta get it while it's hot. Do you want it? Come on and get it. Gotta get it while it's hot. Do you want it? Why don't you act like it? I sure got a lot. The shortest thing about a hog is his grunt. The best thing about my joint is my hash. Do you want it, baby? Come on and get it. Gotta get it while it's hot. I'm selling hash, and that's no trash. Mighty good, so lay it on the wood. Do you want it, baby? Come on and get it. Gotta get it while it's hot. Esa era la señora Julia Lee. Y este tema que lleva por título, Do You Want It? Esto es Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada. Se lo recuerdo a aquellas amigas o amigos que se hayan incorporado pues en estos últimos minutos a la programación. Esto es Contrabanda FM 91.4 Barcelona, por supuesto. Y en internet nos pueden seguir por, pues claro, eso por internet a través de nuestra página web www.contrabanda.org. Julia Lee, les decía, Snatch and Grab It. Do You Want It? Así se titulaba ese primer tema. Decía que Julia, como es habitual, abre el programa. No es que ella lo abra, sino que siempre es una voz femenina la que abre el programa, una cantante. Presencia de mujeres siempre, siempre aquí activa en la programación, por lo menos en este tu programa de jazz de los días lunes en Contrabanda. Y lo otro que se los comentaba es que esta señora forma parte de un amplio colectivo de las desconocidas, las perfectas desconocidas, aquellas mujeres que no han aparecido en las carteleras y en los grandes titulares de los periódicos y en los musicals y todas estas cosas, a diferencia de las grandes, de las divas, pero que ahí está y que ha tenido una carrera y que tiene discos. Y lo que hacemos en esta sección de las desconocidas es justamente hacerlas conocer, que ustedes tengan la oportunidad de escuchar y saber quién es. La señora Julia Lee nació el 31 de octubre de 1902 en Broomfield, Missouri. A pesar de que ella a muy temprana edad dejó su ciudad natal y se crió y comenzó su carrera musical en Kansas City. Comenzó alrededor del año 1920, es decir, con 18 añitos. Comenzó su carrera profesional a tocar el piano y a cantar. Esto fue muchísimo, muchísimo antes. Ella tocaba el piano en la banda de su hermano, la George Lee's Band, que durante un tiempo, ojo, tomen nota de esto, y no sé si hay documentación sonora al respecto, durante un tiempo, cuando recién esta banda comenzó a dar los primeros pasos, el saxo alto de esa banda era nada menos que Charlie Parker. Su primera grabación fue para el sello Merritt en 1927 con Jesse Stone. Y ella en este álbum ya mostraba sus dotes de pianista y de compositora. Su carrera en solitario comienza en 1935. Ella es una cantante de blues y de una cosa que le llamaban en aquella época de forma muy, muy peyorativa, el dirty blues, que son, ya se los he explicado más de una vez, de más de una oportunidad. Los blues hay que seguirle las letras con un trasfondo que va más allá de lo estrictamente literal. Sus lecturas tienen que inclinarse hacia el lado de las connotaciones sexuales, las relaciones. Lo que dicen no es exactamente lo que el diccionario nos traduce como la traducción literal. Por ejemplo, do you want it? Si no me equivoco, ella decía, si no lo quieres, ven donde estoy, cógelo mientras esté caliente, que después se enfría. No está hablando evidentemente de un plato de sopa, sino que ustedes ya se lo pueden imaginar. Este Dirty Blues, que desde los ámbitos más conservadores en Estados Unidos, pues el blues y el jazz, pues imagínense, una música que viene de los burdeles de New Orleans, se imaginan el tipo de aceptación que podía tener dentro de la población blanca, mayoritariamente cristiana o protestante, pero siempre cristianos y moralistas. Pues el blues y el jazz era música de prostíbulos y poco menos que demoníaca. La Dirty Blues, Julia Lee, y ella es una de sus máximas exponentes. Escuchemos ahora un tema que lleva por título Julia's Blues, y voy a ver si es un tema original de ella o no. En la información me dice que el compositor es unknown, lo cual significa desconocido, pero si se titula Julia's Blues, pues me imagino que lo habrá escrito ella. Aquí la tienen, Julia Lee. Baby, baby, what's on your troubled mind? Baby, baby, what's on your troubled mind? Keep me bothered, worried all the time. I had a man, treated him so fine. I had a man, treated him so fine. Now all he does is worry Julia's mind. Señora Julia Lee. Noctámbulas, buenas tardes. La orquesta del vibrafonista Terry Gibbs. Este es el lujo que tenemos aquí en Contrabanda. Tenemos como orquesta estable del programa la del vibrafonista Terry Gibbs, la Dream Band, la banda de ensueño de este famosísimo vibrafonista norteamericano. A veces no está, claro, sus compromisos no le permiten estar cada lunes aquí, pero hoy, lunes 25 de agosto, pues contamos con la presencia de la Dream Band de Terry Gibbs. Noctambos, buena tarde. Julia Lee, esta cantante de blues norteamericana, Dirty Blues, le llamaban los blues sucios. ¿Cómo les encanta esta palabra a los moralistas, no? Dirty, sucio, todo es sucio. Todo lo que tenga que ver con sexo es sucio. Todo lo que tenga que ver con el aparato genital reproductor es sucio. Todo lo que tenga que ver con el cuerpo femenino es sucio. No solamente para los moralistas blancos americanos, ya que el blues de allí sale, sino también extensible a otros países, inclusive a otras religiones. Si pensamos que, inclusive en la católica, las monjas cómo van vestidas, de pies a cabeza cada vez se ven menos, pero ¿por qué? Porque el cuerpo femenino hay que ocultarlo, porque produce lascivia y produce malos pensamientos, y eso pues no está bien visto. Lo mismo en el Islam y lo mismo también en la religión judía. Fantástico. Las monoteístas, justamente. Entonces las mujeres cantantes de blues que venían de África, bueno, venían, realmente no vinieron, las trajeron a la fuerza, contra su voluntad, en régimen de esclavas. Julia Lee posiblemente, y no es de extrañar, como la mayor parte de los afroamericanos, de los negros americanos, eran descendientes de esclavos. Y la cosa en África, pues, justamente no va por ahí, por la moralidad. Si vemos ahora en algunos países, especialmente en situaciones tribales a africanas con sujetador, no crean que es porque les encanta, sino simplemente que de alguna forma u otra los misioneros católicos y cristianos, pues, les han impuesto esta prenda, porque seguramente para ellos debe ser una provocación demasiado, demasiado fuerte. Entonces esta desinhibición de las cantantes y los cantantes de blues afroamericanos, pues se hacía patente en temas como los que estamos escuchando ahora, de Julia Lee. El siguiente título, bueno, les cuento algo de ella. Su carrera en solitario comenzó el 35, siete años más tarde, nueve. En 1944 le ofrecieron su primer contrato discográfico para el sello Capitol Records, ya definitivamente firmado por un sello de los grandes. Y una serie de éxitos en los charts, en las listas del rhythm and blues, empezaron a caer. Gotta give what you got. O sea, give me what you got, dice, tienes que darme lo que tienes. Y ojo, porque esto está escrito ya en el slang de la población negra. Ahora sí es afroamericana porque queda más políticamente correcto. Gotta give me what you got. Snatch and Grab, que es el disco que estamos ahora revisando ahora, que ocupó durante 12 semanas el número uno en la lista de Rhythm and Blues en el año 1947. Así que no estamos escuchando música de hace tres días, sino música grabada en los años finales de los años 40, concretamente lo que hemos escuchado es del año 49. Y de esta mujer, Julia Lee, que la encuadramos dentro de este grupo de las eternas desconocidas, palabra que antes no me salía, lo eternas, las eternas desconocidas de siempre. King's Eye Papa, número uno en la lista de Rhythm and Blues durante nueve semanas en el año 1948. King's Eye Papa. ¿Esto qué significa? Seguramente la gente adicta a las hamburguesas sabrá lo del King's Eye, que significa, pues, tamaño real, por traducirlo literalmente, pero tamaño grande, el máximo. King's Eye Papa. ¿Y quién sería el King's Eye Papa? Pues el buen machote que la señora Julia Lee tenía al lado, y que ella lo describe en inches y en pounds, que no entendemos mucho, pero ella le canta a este King's Eye Papa, que es su compañero, su amante, su novio, pues lo que sea, pero era a quien ella le llamaba King's Eye Papa. Julia Lee. I got a man that's more than 8 foot tall, 4 foot shoulders, and that ain't all. King size. king-size papa. I take the door off the hinges when my baby comes to call. There's such a lot of him, the way he grew, enough to last till 1992. King-size papa, he's my king-size papa. He's a real super daddy and he knows just what to do. No one can thrill me like my baby can. He's such an extraordinary man. King-size papa, he's my king-size papa. Never was nothing like him since the day the world began. Around there's not a thing I lack. When he loves me, he holds nothing back. King size papa, he's my king size papa. Everything that I need, he carries in his king size pack. They built a Boulder Dam, the Empire State, and then they made my man, and is he great? King size papa, he's my king-size papa. He's the one in a million who can really keep me straight. He's got big, strong arms to hold me tight. Then he squeezes me with all his might. King-size papa, he's my king-size papa. He's my one big moment and I'll keep him right inside. Julia Lee, y este tema titulado King's Eye Papa, que así le buscaba la traducción coloquial, vendría a ser como mi grandullón, ¿no? Grandulón, el grandote, sí, pero su hombre, ¿no? Grandote, decía, sí, mi hombre es extraordinario, decía. Él sabe cómo hacerlo, he knows how to do it. Y hacerlo no es, me imagino que estarán pensando que sí, harían café con leche exquisito, le podría preparar, no sé, un algo muy típico de aquella zona que le gusta mucho, un bacon eggs and lettuce, ¿no? un bocadillo de bacon con lechuga y tomate. No creo que se esté refiriendo a eso. He knows how to do it. Él sabe cómo hacerlo. Y no tengo ninguna duda si lo decía la señora Julia Lee. Todo esto ocurría por allí por los años 40, final de los años 40. Este tema, King's Eye Papa, les decía, fue el número uno durante la lista de Rhythm and Blues durante 9 semanas en 1948. Este álbum se titula Snatch and Grab It, que vendría a ser como algo así. ¿Cómo le buscamos la traducción? La literal vendría a ser como estira la mano y cógelo, ¿no? Y claro, cógelo, no le está diciendo a su king-size papa que salga al patio y de un manzano que hay ahí coja una manzana, sino lo que está diciendo es que grab it, cógelo, ¿no? Aquello, ¿no? Here I am, baby. Aquí estoy, cógeme. A eso se refiere la señora Julia Lee. Otro tema. Pues no, mira, les voy a hacer escuchar justamente el tema que da título a este álbum, que es este, Snatch and Grab It. Número uno en la lista de Rhythm and Blues, se los dije al comienzo, pero no les toqué el tema, se los toco. Durante 12 semanas en el año 1947. Snatch and Grab It, Julia Lee en Contrabanda FM. Noctambules, buena tarde. Opportunity, opportunity is knocking at your door. Opportunity knocks but once and don't come back no more. Grab it in the night, grab it in the day, grab it right now, it'll get away. You better snatch and grab it, snatch and grab it. Better snatch and grab it before it gets away. Grab it in the east, grab it in the west, grab stab it in the place where you hold it best. You better snatch and grab it. Snatch and grab it. Better snatch and grab it before it gets away. Hold it tight. Snatch and grab it. Snatch and grab it. Better snatch and grab it before it gets away. Grab it up high, grab it down low. Grab it real tight, don't let it go. Snatch and grab it. Snatch and grab it. Better snatch and grab it before it gets away. Where you grab a lot, you better snatch and grab it. Snatch and grab it. Better snatch and grab it before it gets away. Grab it in the morning, grab it in the night. Hold it, baby, and hold it tight. You better snatch and grab it. Snatch and grab it. Better snatch and grab it before it gets away. La señora Julia Lee y este Snatch and Grab It. Que decía, grab it, tómalo, dice, tómalo en la mañana, tómalo en la tarde, tómalo en la noche, antes que se vaya. Las manzanas, como decía antes, no se van a ir solitas porque no tienen pies para caminar. Por lo tanto, ya sabemos, dentro de lo que son estos dirty blues, estos blues sucios con doble significado, pues a qué se refiere la señora Julia Lee. Y un tema más, se va alargando, esto está bien, ¿no? Porque en el plano de las eternas desconocidas hay que darle oportunidad a estas eternas desconocidas cuando tienen la oportunidad de estar en antena. De momento hemos escuchado, ya llevamos cuatro temas. El primero, Do You Want It? El segundo, Julia's Blues. A continuación, el King's Eye Papa. Ahora acabamos de escuchar este Snatch and Grab It. Snatch es como arrancar, ¿no? Es decir, arráncalo y cógelo. Es decir, el ejemplo de la manzana estaba bien dado. Y ahora, el último tema que vamos a escuchar. Bueno, antes de eso, les voy a comentar el último apunte biográfico de esta señora. Después del año 49 y 50, que fue, digamos, su época de mayor auge discográfico y de presentaciones en clubs, como todo, decíamos a los artistas, inclusive a los artistas grandes, todos han pasado por esas épocas de sequía. Pues ella también la pasó, pero fue seria, porque fue inmediatamente después de haber logrado todos estos éxitos a finales de los 40, comienzos de los 50, su carrera coge un declive producto, vayan a saber ustedes, de qué situación, la desconozco, y deja de estar. Su presencia ya no está en los estudios de grabación y muere joven, a los 56 años, de un ataque al corazón en San Diego, el 8 de diciembre de 1958. De ella no hay demasiada discografía y tengo la suerte, tenemos la suerte ustedes también, de poder compartir conmigo este Snatch and Grab It, último tema de este disco, que tiene 24 piezas, y la siguiente no podía ser diferente. El título ya nos pone en la órbita correspondiente. En inglés es Don't Come Too Soon, que si lo traducimos literalmente es No Vengas Tan Pronto. Pero si le ponemos un T, No Te Vengas Tan Pronto, pues ya veremos que el significado del título es diferente. Sí, la connotación sexual está clarísima. Pero escuchemos el tema a ver si podemos dilucidar exactamente si va por ahí, por donde mi mente me lleva después de leer este título. Julia Lee. Come and see me, baby. Please don't come too soon. Come and see me, baby, but please don't come too soon. We got a date at 8, and it's only afternoon. The way you rush me, it ain't right. I know you just can't wait for tonight. Remember, love's like a mashed potato. When you eat it up now, you won't have it later. Come on over, but please don't come too soon. Impatient daddy, I know how much you care. Impatient daddy, I know how much you care. So papa, just take time, 'cause there's lots of it to spare. You got about 5 or 6 hours to kill. Try running up and down that same old hill. You know you try wrestling, get too many falls. Get a grip on your bat and smack a few balls. Come on over, but please don't come too soon. Sweet meat cook a long, long time. You gotta let your sweet meat cook a long, long time. You gotta let it cook if you want it to taste real fine. You're going too fast, you better take care. You might have a flat and you ain't got no spare. Save all your loving, conserve all your power. If that doesn't work, then take a cold shower. Come on over, but please don't come too soon. So come on over, but please don't come too soon. Julia Lee, Snatch and Grab It, el título del álbum, y el tema que acabamos de escuchar, Don't Come Too Soon. No vengas tan pronto. Para los que y las que saben inglés y pueden leer entre líneas, pues espero que hayan disfrutado de las letras de la canción de la señora Julia, de las canciones de la señora Julia Lee, porque no fue una, ni dos, ni tres, las cinco que hemos escuchado, pues tienen esas lecturas entre líneas maravillosas del blues, especialmente de aquello que se llamó en su época el dirty blues, blues sucio. Noctámbulas, buenas tardes. Lunes 25 de agosto del año 2008. cita que tenemos semanal, una vez a la semana, los lunes de 4 a 6 aquí en Contrabanda. 25 de agosto, ¿por qué lo digo una vez más? Porque coincide en el día, no en el año, porque si estuviera naciendo esta persona hoy, pues no habría podido hacer la carrera que ha hecho, una magnífica carrera musical, me refiero al señor Wayne Shorter, que nació un 25 de agosto, un día como hoy, pero del año 1933. El señor nació en Newark, New Jersey, en los Estados Unidos de Norteamérica. Wayne Shorter, un saxofonista que ha estado presente en las páginas más brillantes, puedo decirlo de alguna manera, del jazz en los últimos 50 años. Un hombre que ha estado al lado de grandes, la gran escuela de jazz que fue la del señor Art Blakey. Estuvo al lado de Miles Davis, con Lee Morgan, con Bobby Timmons al piano. Estuvo también con Roy Carter, Tony Williams, Herbie Hancock, y continúa al día de hoy deleitándonos con su saxofón, su sonido, su arte, su música, sus composiciones propias. Un gran compositor al día de hoy, junto a Herbie Hancock. Wayne Shorter comenzó tocando clarinete, se pasó al saxo tenor hacia el final de su adolescencia. Estudió música en la Universidad de New York a mediados de la década de los 50, antes de prestar el servicio militar durante 2 años. El servicio militar, que ya que era obligatorio, además era una época bastante convulsa de la política exterior norteamericana. Teníamos una serie de conflictos militares, Corea, Vietnam, y de ahí no celebraba prácticamente nadie. Suerte tuvieron los músicos, de alguna forma, que el servicio militar lo pasaron no en el frente, la mayor parte de ellos no en el frente, de los músicos me refiero, sino que tuvieron la oportunidad de formar parte de las bandas, primero de las bandas militares, pero en segundo lugar de las bandas y las orquestas que animaban, ya sea en el casino de los oficiales, a los señores de las medallas, aquellos que no van precisamente al frente, a las señoras de ellos, sino también a los soldados en el frente, que más de una oportunidad, y más de una y más de 10, se ha visto a grandes orquestas y grandes celebridades. El caso de Marilyn Monroe, por ejemplo, hay algunos cortos donde se ve a Marilyn Monroe en Vietnam cantando para las tropas americanas, y era común eso en aquella época. Y Wayne Shorter, de quien hablamos ahora, tampoco fue una excepción. 2 años en servicio militar, tocando en las bandas del ejército norteamericano. Él ya había tocado en bandas, una de ellas la que dirigía el pianista ahora Silver. Cuando se dio de baja del ejército, conoció a John Coltrane y juntos desarrollaron muchos enfoques teóricos sobre la música. Estamos en el año 1959, donde el señor Wayne Shorter pasa a formar parte de esa gran escuela, esa gran universidad callejera del jazz, barrio bajera, inclusive diría yo, del sentido positivo de la palabra, la orquesta del batería Art Blakey, los Jazz Messengers de Art Blakey. Allí comenzó. Con Blakey grabó más de 20 álbumes, más de 20, ganándose un merecido prestigio como saxofonista. 59 también fue el año que grabó su primer disco a su nombre, el espléndido Blues a la Carte, en Affinity. Aquí tengo un CD que recoge una de esas grabaciones, una de esas 20 álbumes, grabaciones que realizó Wayne Shorter con Art Blakey. Y tomen nota de el gran trompetista que hay en este grupo, un hombre que murió muy joven también: Lee Morgan a la trompeta, Wayne Shorter al saxo tenor, Jimmy Merritt al contrabajo, Bobby Timmons al piano, y por supuesto el líder, el señor Art Blakey, a la batería. Este tema está en un CD, ya les digo, recopilatorio, que se llama The Best of Art Blakey and the Jazz Messengers. Como estamos recordando a Wayne Shorter en el día de su aniversario, pues qué mejor, y como normalmente lo hago, que escuchar un tema propio de Wayne Shorter, Sincerely Diana. Bien, ahí hemos escuchado al señor Wayne Shorter junto con los Jazz Messengers de Art Blakey y un original de Wayne Shorter, Sincerely Diana. Wayne Shorter, que nació un día como hoy, del 25 de agosto del año 1933 en Newark, New Jersey. Bueno, después del paso por la orquesta de Art Blakey, les decía, con un magnífico trompetista, Lee Morgan, comienza él después una relación, una etapa artística muy interesante. Cuando en 1964 ingresó en el quinteto de Miles Davis, en el cual estuvo hasta el año 1970. Allí coincidió, como les decía antes, con músicos de altísimo nivel como Herbie Hancock, Ron Carter, Tony Williams. Esta asociación, por llamarlo así, musical, experimentó una expansión en los parámetros jazzísticos muy innovadores. Bebop comparables al bebop, fenómeno musical que ocurrió en los años 40. La influencia de Shorter, su maestro, dio los mejores frutos en el año 68 con la grabación del álbum Miles in the Skies, Files de Kilimanjaro. Incorporaron elementos de su banda tan comunes en el rock como teclados, guitarras y bajo eléctrico. De momento, aquí tengo un vinilo de Miles Davis que lleva por título Blue Christmas, y recoge diferentes grabaciones, diferentes años, desde el año 55 al 56, 61, 62, y justamente de una grabación de 1962. Se realizó el 23 de agosto. Mire, curiosamente, hoy es 25. Hace dos días, pues, se hubieran cumplido 46 años de la grabación de este tema. Miles Davis a la trompeta, Frank Rehar al trombón, Wayne Shorter al saxo tenor, Paul Chambers al contrabajo, Jimmy Cobb a la batería, Willie Bobo Correa a la conga. Los arreglos son del señor Gil Evans. Y ya les digo, esto se grabó en Nueva York el 23 de agosto de 1962. El tema, un tema conocidísimo, un clásico, Green on Green Dolphin Street. Wayne Shorter es el saxo tenor al lado de Miles Davis. Vamos a ver, he echado a correr el vinilo, ahí está. Thank you.

Ahí teníamos ese tema con el grupo de Miles Davis, con Wayne Shorter al saxo tenor. Grabación del año 1962, 23 de agosto de 1962, en New York City, on Green Dolphin Street. Esto lo recoge un álbum del sello Columbia, sello de Miles, en un vinilo que recoge diferentes grabaciones titulado Blue Christmas. Pero hablamos de Wayne Shorter, si me permiten unos 30 segundos para cambiar el vinilo, porque les quiero presentar otro álbum de Wayne Shorter. En este caso, otro álbum de Miles, donde tenemos a Wayne Shorter como saxo tenor. La Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs en estrictísimo directo, porque claro, es la banda del programa, y aquí lo tenemos rellenando esos intervalos en los cuales yo, pues como en este momento, tengo que cambiar el vinilo. Les dejo con la Dream Band de Terry Gibbs. El siguiente vinilo, y continuamos con Wayne Shorter, quien un día como hoy, 25 de agosto por el año 1933, nace en los Estados Unidos, en Newark, New Jersey. Bien, fruto de aquella colaboración con Miles Davis en el año 69, le digo, cuando ya Miles estaba dando sus primeros pasos de incorporar a sus grupos instrumentos eléctricos, piano eléctrico y órgano. Fundamental fue la llegada a los Estados Unidos de un teclista originario de Austria, el señor Joe Zawinul. Y aquí lo tenemos. Él fue el primero en introducir los teclados eléctricos en la música de Miles Davis. A Joe Zawinul le debe a Miles la iniciación en este campo ya fuera de lo acústico. Herbie Hancock también, pero yo creo que el hombre clave aquí es Joe Zawinul. Bien, en este grupo, les voy a presentar el grupo, y posteriormente les digo el nombre del álbum, porque es un álbum clave en la historia del jazz. En esta grabación del año 69, 18 de febrero de 1969, en New York City, en los estudios de Columbia, tenemos a Miles a la trompeta, a Herbie Hancock al piano eléctrico, a Chick Corea también al piano eléctrico. No, me imagino todos en el mismo tema, pero en la grabación de este álbum, que en vinilo son dos temas por cada cara. ¿Quién más estaba ahí? Nuestro homenajeado, Wayne Shorter al saxo tenor, Dave Holland al contrabajo, Joe Zawinul al piano eléctrico y al órgano, John McLaughlin a la guitarra y Tony Williams a la batería. Todos, absolutamente todos, sin excepción, pesos pesados del jazz. No solamente ahora, que la historia los ha confirmado como tales, sino ya en aquella época eran personajes de una relevancia ya contrastada, el año 69, exactamente hace 39 años. El álbum es un álbum editado por el sello CBS, que marcó una época. Hay un, en la música de Miles Davis hay como un antes de este In a Silent Way y un después de In a Silent Way. Les decía que en este álbum, en este vinilo, en la cara A hay dos temas que van uno después de otro, pero sin continuidad, que es uno que se titula Shh, como de silencio, S y tres H y Peaceful, y en la cara 2 está el tema en cuestión, que es el que le da título a este trabajo discográfico, y son dos temas, In a Silent Way y It's About That Time. Son casi 20 minutos de música, se los voy a dejar de forma continuada, espero que disfruten, y forma parte de nuestro homenaje al señor Wayne Shorter en el día de su cumpleaños, In a Silent Way. Thank you. teníamos esos casi 20 minutos, casi 20 minutos de música, de la cara 2 de este vinilo de Miles Davis, In a Silent Way, de una forma silenciosa. Miles Davis a la trompeta, Herbie Hancock, Chick Corea a los pianos eléctricos, Wayne Shorter al saxo tenor, Dave Holland al contrabajo, Joe Zawinul al piano eléctrico y el órgano, John McLaughlin a la guitarra y Tony Williams a la batería. 18 de febrero del año 1969. Noctámbulos, buenas tardes. Nos vamos acercando a la media hora de programa. Programa que iniciamos con la cantante Julia Lee, la cantante de blues, Dirty Blues. Y hemos continuado y seguimos con la presencia del señor Wayne Shorter, saxo tenor, que en un día como hoy, un 25 de agosto, pero del año 1933, pues nació en los Estados Unidos, si no me equivoco, en un sitio llamado Newark, New Jersey, exactamente. Con él estamos y pasamos ahora a otro disco que, si me permiten 30 segundos otra vez, pues lo pongo en el tocadiscos y se los podré hacer escuchar. Su vinilo del sello Verve. No, Blue Note. Ahora está en Blue Note, fichado por Blue Note, y lo tendremos de aquí a unos segundos. Mientras la Dream Band de Terry Gibbs se acompañaba con esos acordes, yo estaba poniendo preparándoles en el plato el siguiente vinilo. Un vinilo que aquí tengo una duda acerca de la fecha de grabación de este vinilo. Porque curiosamente, lo miro por aquí y no veo, a ver si está por aquí. Yo juraría que es del año 1964. Un disco que es clave en la discografía de Wayne Shorter. Se los voy a dejar mientras yo a ver si encuentro la fecha exacta de la grabación de este álbum. Aquí tenemos a Wayne en calidad de solista, ya como solista, liderando su propio grupo en el sello Verve. Le acompañan a la trompeta Freddie Hubbard, al piano Herbie Hancock, hasta el día de hoy fiel compañero de aventuras musicales, Ron Carter al contrabajo y Elvin Jones a la batería. Ya lo pueden observar otra vez. Los músicos que integran este grupo, al igual que con Miles o con Art Blakey, son verdaderos pesos pesados en la música. Músicos que independientemente hicieron carrera como solista y como renombrados solistas y hombres importantes en la evolución del jazz. Speak No Evil, así se titula este trabajo de Herbie Hancock, de Wayne Shorter, es un tema original. En este vinilo, de los seis temas están compuestos por Wayne. En la cara A tenemos Witch Hunt, Fifi Fofu, Dance Cadaverous, Infant Eyes, Wildflower y el tema que le da título a este trabajo de Wayne Shorter, Speak No Evil. Aquí lo tenemos, de un vinilo del sello Blue Note.

Shorter. Y la fecha de grabación, 24 de diciembre del año 1964 en New York. Esto fue antes de su participación y de su inclusión en el quinteto de Miles Davis, y 5 años antes de In a Silent Way. Wayne Shorter. Dream Band del señor Terry Gibbs, vibrafonista Terry Gibbs. Bien, y ahora vamos a sacar buen provecho de el poco tiempo que nos queda ya de estas 2 horas de sobremesa noctámbula aquí en Contrabanda FM los días lunes de 4 a 6 de la tarde. Y hoy es precisamente el lunes, último lunes de agosto, 25 de agosto del año 2008. Un día como hoy, en el año 1933, nació el señor Wayne Shorter, y a él le estamos recordando en su música, con su música. Comenzamos con su participación en los Jazz Messengers de Art Blakey, después en formaciones con Miles Davis. Este último álbum, un álbum como líder, Speak No Evil. Y ahora con otra formación muy importante en la historia del jazz y también en la trayectoria del señor Wayne Shorter. Lo teníamos que de 1965 a 1970 Wayne trabaja con Miles Davis. En aquella época él coincide, y en Silent Way ahí estaba el teclista, compositor austriaco Joe Zawinul. Y con él, en 1970, formaron un grupo que, en primer lugar, le iban a llamar Weather Forecast, que es la predicción meteorológica, eso quiere decir. Pero decidieron ponerle Weather Report, que es exactamente lo mismo, pero que suena, creo yo, mejor. Weather Forecast, Weather Report. Suena mejor lo segundo. Le pusieron Weather Report. Año 1970. Año 1970. El grupo partiendo de esas sonoridades eléctricas que se empezaron a experimentar con el grupo de Miles Davis, pues ya toma otro aire el jazz. Esto ya no es jazz propiamente tal, es jazz rock, y llegan a una audiencia mucho mayor que las que alcanzaban los grupos de jazz. Consecuencia de todo esto es en la venta en el año 1978, más de un millón de copias de uno de sus discos que se llama Heavy Weather, y además ganó 5 nominaciones a los premios Grammy. En esta formación nos encontramos con músicos fundamentales de aquella época, especialmente a un bajista, el señor Jaco Pastorius. Aquí tengo en mis manos un vinilo, bueno, tengo varios de los que traje de Weather Report. Dejé algunos en casa porque en algunos ya no estaba Wayne. Pero aquí tengo, por ejemplo, este Sporting Life, Procession, Night Passage, Weather Report, un disco álbum, 830, Tales Spinning, Mysterious Traveler, Sweet Nighter. Pero el que les quiero hacer escuchar ahora, un tema del álbum que les quiero hacer, les voy a escuchar, hacer escuchar un tema, es uno que lleva por título Black Market, y es uno de los primeros, es de la, bueno, de la época media, del año 76, y quería precisamente este disco porque aquí encontramos a músicos fundamentales de la vida de Weather Report. Por supuesto, Joe Zawinul, piano eléctrico, Yamaha Grand Piano, el Oberheim Polyphonic, el sintetizador polifónico de Oberheim, Wayne al soprano, al saxo tenor, y a un Lyricon by Computon, un sintetizador, Chester Thompson a la batería, Alejandro Nesius Acuña a las congas y a la percusión, Gianco Pastorius, el otro gran personaje, al bajo eléctrico, al Fender. Vamos a escuchar un tema, y esta era otra de las razones por las cuales les quería hacer escuchar este tema en particular, un tema que lleva por título Elegant People, cuyo compositor es precisamente nuestro homenajeado, el señor Wayne Shorter. Aquí lo tenemos con Weather Report, Elegant People. We'll be right back. una composición del señor Wayne Shorter, y la interpretación es del grupo Weather Report, grabación del año 1976 del álbum Black Market. Rápidamente cambiamos el vinilo y continuamos con Wayne Shorter. Dream Band no servía esas notas musicales, yo he puesto el siguiente vinilo y pasaremos rápidamente a él porque el tiempo apremia. Y les quería hacer escuchar otro tema de Wayne Shorter con el grupo Weather Report. Es una grabación del año 79, tengo aquí lo que dice el vinilo. Es un doble vinilo, es un álbum doble que lleva por título Weather Report 830. Aquí hay un cambio de personal. Se conservan los dos motores principales del grupo, el señor Wayne Shorter al saxo tenor, Joe Savinul a los teclados, Jaco Pastorius al bajo eléctrico, y solo tenemos la formación como cuarteto, a la batería Peter Erskine. El tema original es de Wayne y lleva por título Sightseeing. Y con este tema llegaremos al final de este homenaje que hemos querido brindar a Wayne Shorter en el día de su onomástico. Aquí los tenemos. We'll be right back. Tema original de Wayne Shorter, el grupo Weather Report del álbum 830. Antes decía que estábamos recordando a Wayne en el día de su onomástico, Craso Error, si nuestro amigo, estimado amigo Bruno Montanés, que de estas cosas sabe mucho de palabras y jugar con ellas, me ha escuchado, estará diciendo: Antonio, ¿cómo te has atrevido a decir onomástico? Cuando lo estamos celebrando es el cumpleaños. El onomástico es cuando se celebra el santo. Un desliz. Pero bien, en fin. Eso era. En un día como hoy, el señor Wayne Shorter nació en el año 1933. Wayne, no creo que nos escuches, pero nunca se sabe. Feliz cumpleaños. Y así, minuto tras minuto, tema tras tema, hemos llegado al final de estas dos horas de música, casi dos horas de música, en torno al jazz, el blues y el rhythm and blues, aquí en Contrabanda FM. Nuestra sección noctámbula, nuestra sobremesa noctámbula, de los días lunes de 4 a 6 de la tarde, hoy lunes 25 de agosto del año 2008. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada y hasta las 4, de 2 a 4 de la madrugada. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona, 91.4 de la FM. fuera del área metropolitana de Barcelona tienen la red, tienen que seguirnos a través de nuestra página web www.contrabanda.org. Mail del programa con el cual se pueden comunicar conmigo: nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Noctámbulas, Noctambuls, buena tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado, decía anteriormente, a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez, quien les agradece su vez la sintonía. Si han disfrutado con la selección del programa, repitan el próximo lunes a partir de las 4. Y si tienen curiosidad por otros tipos de música, mañana y cada martes en esta misma franja horaria de 4 a 6, un montón de músicas. El podcast, en caso de que no puedan escucharlo en directo. No solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Nada más. Hasta el próximo lunes. Fins, el profe de Junes. And for you, my friend, listening online. Thanks a lot for being there. I'll be back. Anytime you want. I mean, anytime you get connected to internet. Bye-bye.